Buenas tardes, buenas noches, según a qué hora nos escuches, según en qué tiempo, según en qué espacio, según en qué época. Bienvenidos a la Irola Irratia. Como bien sabéis, esto es Bit Itsasoa. Son las 6 de la tarde y tienes dos opciones: estar escuchándonos por la 107.5 o a través de sindominio.net/irola. También decirte que, como siempre, tienes el podcast. Perdonad. Que como siempre tenéis el podcast para que lo podáis escuchar en el metro, en el autobús, en vuestro coche, donde más os apetezca. Hoy vamos a hacer un monográfico sobre el Audacamp y para ello hemos traído a lo mejor de lo mejor de la península, de los países catalá. Podría hacer perfectamente este programa en catalán si fuera escrito, pero hoy por hoy todavía no soy capaz de hacer esa pronunciación. Poco a poco, ya iremos aprendiendo. Y por presentaros a la gente, tenemos a los mandos, como siempre, pilotando a Aitor Aldonza. Aquí estoy, Arratsaldeon. La voz femenina que hoy estabais escuchando y que no es habitual en estos programas es de Black Hole. Buenas tardes, o buenas noches, buenos días. Y yo soy el de siempre, David. Y como siempre, sabéis que aquí tenéis los micros, las Uiñac, completamente abiertas para vosotros. Eso hoy que habéis escuchado es una silla, porque me estoy dando contra la rodilla. Recordar que el número de teléfono es 94 421 70 60, que podéis llamar en cualquier momento y entrar con nosotros en riguroso directo. Para empezar a caldear un poquito el ambiente, vamos a empezar a hablar del Audacamp, unas jornadas tecnopolíticas que se van a hacer en el Gasteche de Guernica el 27, 28 y 29 de este mes, donde además de software, hardware y cultura libre queremos tratar sobre política, sobre cómo las nuevas tecnologías influyen en la vida de las asociaciones, de las personas, de los colectivos. Y bueno, para ello, Jakin Badakigu ha creado un egitarau bastante... Bueno, ya sabéis que yo de vez en cuando hago este tipo de cosas, que no me sé la palabra en castellano y la digo en euskera. Un guitarra, un horario bastante extenso, con muchos talleres, charlas, conciertos, mesas redondas, hay diferentes cosas. Y quiero que empecemos el programa desmitificando. Y antes de entrar, le decía a Black Hole que nos tenía que desmitificar hoy una de esas palabras que las tenemos completamente mitificadas gracias a los medios de comunicación y gracias a los más media, que son los que... Bueno, o por culpa... Sí, sí, no, es gracias a ellos, a los que la tenemos mitificados, ¿no? Tenemos que darle la vuelta y la primera pregunta, si la Audacamp es un evento de hackers, es que todos nuestros oyentes, escuchantes, sepan qué es un hacker. Bueno, pues un hacker no es nada más que una persona apasionada por la tecnología, sea de alta o baja tecnología. Puede ser un mecánico que le encanta montar motores, que te lo desmonta pieza por pieza y luego es capaz de volver todo a montar, incluso modificarlo de tal forma que funcione mucho mejor. o un hacker informático, que es alguien que realmente domina el software o el hardware que tiene entre sus manos y que le da la vuelta, lo mejora y bueno, es esto. Y detrás de toda la filosofía hacker está toda una mentalidad de compartir trabajo colaborativo, de respeto a las personas, mejorar la sociedad y bueno, muchas cosas. Perdona que te interrumpa, pero ¿y esos no piratean? Bueno, dentro es como cuando tú tienes la energía nuclear. Tú puedes usar la energía nuclear para el bien, para generar energía y mejorar la sociedad, o bien puedes usar la energía nuclear para fabricar bombas y matar a gente. Pues con el tema del hacking tienes la misma herramienta de doble filo. Tú puedes usar todas estas mejoras y que puedes hacer a la tecnología para hacer el bien o para hacer el mal. Aquí también identificamos siempre que hay distintos tipos de hackers. Mayoritariamente tenemos tres grupos, ¿vale? Serían los hackers white hat de sombrero blanco, los gray hat y los black hat. Los white hat simplemente son aquellas personas que se dedican a, mira, identifico un problema, pues lo mejoro, aporto lo que sea necesario y lo comparto con los demás. Y oye, mira, que tú hay, por ejemplo, un hacker blanco que se dedicaría a buscar bugs en páginas web. Pues mira, oye, tú que he detectado un bug en tu página web, te mando un correo electrónico, me pongo en contacto contigo de vete al tanto que tienes este bug en esta página web y que tienes que hacer esto, o simplemente te aviso para que no tengas puedas solucionar este problema. Vamos, que son los buenos esos, ¿no? Bueno, también esto de bueno y malo es muy Ah, es una forma relativo. de hablar, pero para que nos Ya. entendamos con los que nos están oyendo y se metan un poquito en este ambiente, digamos que son los que no son destructivos. Sí, son básicamente los constructivos. Luego están los gray hat. Bueno, los gray hat serían los que de vez en cuando te avisan o simplemente miran y vean que ahí hay algo y no hacen nada. Y luego están los black hat, que directamente son los que se El dedican lado oscuro, a vamos. el lado oscuro, los que se dedican ahí a reventar los sistemas. Los malos, que muchas veces se conocen también como crackers. ¿Vale? Los Bueno, la... crackers serían los que revientan sistemas. Pero claro, dentro de los crackers hay los buenos y los malos, porque reventar, por ejemplo, un teléfono, como serían los freakers de Phone Hacker en los años 70-80, esta gente lo que hacían era destripar los teléfonos y sacarle un uso beneficiario. Que es toda una cuestión ahí, todo. Básicamente tenemos que. Los puntos de vista es lo de siempre. Los términos buenos y malos, como siempre, entramos en ética y cada uno tiene una ética diferente, cada uno tiene una forma de ver lo que hace y de saber cómo lo hace. Entonces es bastante difícil saber acertar entre lo bueno y lo malo. Mi siguiente pregunta es, bueno, un poco para entrar más en detalle. Me decías que no te pusieran en un apuro, pero sabes que no sé hacerlo. Y es ¿por qué crees que los mass media intentan difundir otra visión del hacker? Por miedo, porque lo que quieren los mass media, lo estamos viendo cada vez más, que lo que quieren hacer es controlar a toda la sociedad, que haya una mentalidad única de lo que es bueno y lo que es malo. Pero gracias a las redes sociales, internet y tal, estamos consiguiendo que realmente las noticias que nos llegan de cualquier cosa, pues podamos verlo desde todas las caras. El problema de los mass media es que normalmente están controlados por empresas o por gobiernos que quieren una mentalidad específica. Uno de los casos veríamos lo que es el libro de George Orwell, 1984, que lo que querían era hacer una sociedad todos iguales, todos con un mismo pensamiento, e incluso se estaba planteando de cambiar el idioma y que algunas palabras como alegría, amor, desapareciesen Hablaban de de los términos neolengua de la neolengua. en ese libro. Vale, llegando a este punto, tenemos que entrar en el concepto político del hacking y para eso creo que tenemos que desarrollar y describir qué es la palabra hacktivista y me parece que te toca y que lo vas a saber hacer mejor que ninguno de los que estamos aquí. Bueno, pues un hacktivista, tal como dice su nombre, es un hacker activista. Sería un activista de la red o relacionado con temas tecnológicos, ¿vale? Tenemos... contad siempre que cuando estamos hablando de tecnología es alta o baja tecnología. Tenemos los de hacktitecturas, que son hackers de arquitecturas. Cogen, por ejemplo, hay un proyecto en Osona, en San Pedro de Torelló, que han cogido simplemente unos contenedores de mercancías y lo han convertido en una casa y están ahí investigando todo el tema de energías solares y hornos solares. Bueno, usar la energía que tenemos. Usar la tecnología de otra forma. Sí. Y luego están los más de alta tecnología, que son los de defender los derechos en la red, libertad de expresión en la red, bueno, todos estos temas. Son un poco los temas que vamos a tratar en Audacam, desde la libertad a la privacidad, al uso de las nuevas tecnologías, al conjunto del uso de las nuevas tecnologías dentro de las asociaciones, colectivos, personas, y por eso queríamos empezar un poquito entrando en harina con estos términos. Me parece que por lo menos ahora ya van a ser nuestros oyentes, si es que tenemos alguno. Hola, oyentes. Yo sé de uno. Ya van a ser capaces de entender y de seguir mejor la conversación que a partir de ahora vamos a mantener. Y vamos a poner una pequeña pieza de un verdadero hacker, de un hacker de la música. Bueno, y aquellos oyentes que nos estén escuchando y quieran hablar con nosotros, el teléfono es 94-421-7060. Os dejamos con esta pieza de Minimal. Come to the city lights. City Light, las luces de la ciudad en mi perfecto inglés. La canción es de Alex, gran músico, me gusta mucho lo que hace, no porque sea mi compañero de piso y me pueda echar pasta de dientes cuando estoy durmiendo, sino porque realmente creo que es muy bueno lo que hace, y creo que le pone, además de mucha motivación, muchas ganas, y se merece que estar en un programa como... como Viti Chasso. Está hecho un crack. Bueno, y estar también en un evento como la Udacam. Está claro. El sábado por la noche, a partir de las 12, digamos, estará en la Udacam pinchando para nosotros, un poquito haciendo el trabajo más de background para que los demás también nos podamos divertir un rato, ¿no? Que al final es lo que importa de todos estos eventos, vernos la cara y sobre todo divertirnos. Me quedaba antes una pregunta en el tintero. Y creo que tenemos que desglosar la palabra hack y meeting y explicarle a todos nuestros oyentes lo que es un hack meeting para después ya sí, definitivamente, poder entrar en la Udacam. Bueno, pues un hack meeting varía bastante, depende de la ubicación geográfica de donde se celebre. Y a ver, por ejemplo, los hack meetings empezaron inicialmente en Estados Unidos, luego tenían una forma de hacer muy, muy comercial, también haber estado todo el tema de intercambio de conocimiento y tal, pero ya fue cuando se socializó mucho más, cuando se hizo el primer hack meeting en Italia, no me acuerdo en qué año. 2000, creo. No, 2000 era el de Barcelona, Barcelona, es verdad, ¿vale? Sí. Y luego ya hacía unos años que se estaba haciendo el hack meeting en Italia, y algunos de los hackers españoles fueron ahí, les gustó la idea y simplemente empezaron a montar hack meetings en la península ibérica, empezando en el año 2000 en Barcelona, que luego lo que permitió fue todo este grupo de gente que habían estado organizando el hack meeting de acabar montando un hack lab, el Kernel Panic. Luego se han ido haciendo hack meetings por toda la península cada año. Normalmente las fechas son por el Puente del Pilar, más o menos. Sí, que son siempre, más o menos, cuando siempre estamos libres para coger 3-4 días, sí, así son tres poder días escaparnos. Ahí con vacaciones, que ya veremos a ver cómo lo tenemos ahora, que cada vez nos están recortando más cosas, tú, ya solo nos falta... Más derechos políticos y sociales en esta radio, sí, se puede solo decir. Solo nos falta que nos corten la cabeza ya, al ritmo vale. Que vamos. Bueno, y la cuestión es que hace ya unos 4 o 5 años, bueno, se hizo el hack meeting en Guernica, no sé cuántos años hace. Guernica, en el 2007, Jaquelarre. En el 2007. Pues hacía ya... Yo ahí personalmente pasé mucho frío. Creo que todo el mundo que no era de Euskal Herria allí pasó mucho frío. Bueno, y la cuestión, dije, esto no puede ser, no puede ser. Además me fui un día en Olot, de donde soy, que había unas jornadas de informática, una party. Y entré ahí y veía todo de niños jugando con ordenadores de estos de tiros, no sé qué, no sé cuántos, con Windows, software privativo, y que no me gustó nada. Y aquí lo que me pongo a hablar con uno de los organizadores y digo, oye, aquí no hay nada de software libre y tal. Si me dice, sí, hay aquí unos de Ubuntu que hacen unas instalaciones y tal. Digo, ya, pero no me refiero exactamente a esto. Y bueno, le dije, bueno, me preguntó, bueno, ¿tienes alguna propuesta? Digo, sí, claro. Me dice, vamos, montámoslo. Muy bien. En el verano siguiente, en el 2008, pues montamos la Summer Camp Garrotxa. Cogimos un descampado ahí al lado de un campo de fútbol. Hicimos un enlace wifi, 50 metros de cable eléctrico, y ahí con 4 carpas montamos el primer Summer Camp Garrotxa, y se ha ido montando cada año hasta este año, que vamos a montar, en lugar de hacerlo en la Garrotxa, debido a mi situación actual, que no sé cómo, no sabía, ando un poco loca, sí, ando un poco loca, pero esto ya es de siempre, ¿eh? Pues ando un poquito así, que si salen proyectos, que si no salen, que no sabía qué iba a hacer en julio y tal, que son siempre las fechas que se monta Summer Camp. Y les dije a la gente de Hacking Badaikigu y de Gaweko, oye tú, queréis montarlo vosotros este año. Y, bueno, aquí estamos. Aquí estamos. Y la idea del Summer Camp era simplemente hacer un evento técnico de nivel medio alto, que las personas que venían a hacer las charlas e incluso asistir al evento, el nivel técnico es bastante elevado, y la idea era buscar un espacio al aire libre, que hiciese calor, que se estuviese bien y tal. Y con alguna sombra por medio. Por calor no te vas a quejar, con el tiempo que está haciendo últimamente... No, a ver, el Summer Camp siempre se nos ha comportado bastante bien el tiempo. Hubo incluso un año que hacía un frío horroroso, que lo apodaron como el Summer Camp Groenlandia. Sería la Winter Camp en todo caso. Bueno, era en julio, pero Prepirineo es lo que tiene, que se te gira un poco el tiempo y... Sí, sí, conozco, y menos 10 grados. Bueno, menos 10 no, pero bueno. Bueno, la cuestión es esto, un evento de bastante técnico y tal, y... Ah, vale, están aquí haciendo señas. Bueno, un evento bastante técnico y bueno, y este año se da el relevo a la gente de Euskal Herria y vamos a ver qué tal lo hacen. O sea que podríamos decir, para redondearlo todo en una frase, que es un encuentro tecnopolítico en el que diferentes hacktivistas se encuentran para intercambiar experiencias, opiniones, proyectos y generar nuevos conceptos, nuevas ideas, nuevos proyectos, nuevas plataformas, lo que se nos ocurra. Bueno, el AudaCamp es un poquito más política que el Summer Camp. El Summer Camp era más directamente, mira, vamos a pasar un poquito de todo el tema este social y tal, vamos directamente a lo tecnológico puro y duro. Yo es que siempre lo he dicho, que cada vez que desde Hacking Badakigu organizamos algo, tanto Joseba, que hoy no puede estar, como yo, necesitamos ponerle un trasfondo político y social, porque para mí la tecnología por la tecnología no es suficiente. Por mucho que me guste, necesito que todo lo que hago sirva para movimientos sociales, para cualquier otra cosa. Recordaros que seguís estando en Bitichasoa, si no os habéis ido ya, que podéis entrar con nosotros a través del número de teléfono o a través de las redes sociales. Tengo en el portátil abierto Twitter, por lo tanto, si hoy nos habláis, trataremos de responderos, no como en otras ocasiones que todavía no nos manejábamos con los micros y se nos hacía un poco difícil manejar la situación. Recordaros que el teléfono es 94-421-7060 o 94-421-7060. Vamos a seguir, ya vamos a entrar en lo que es la AudaCamp. Y bueno, voy a empezar a explicar un poco que la AudaCamp es un encuentro autogestionado que gira en torno a las nuevas tecnologías y sus implicaciones sociales. Esa es la gran frase. Otra de las grandes frases es una que decía un amigo de Saregune en una de las últimas reuniones que tuve con ellos, en la que me dijo: la AudaCamp es el Askena Rock del software libre. Ellos son de Gasteiz, por lo tanto, bueno, de allí el Askena Rock. Nosotros, estando ahora mismo en Leirola, podríamos decir que sería el BBK Live, pero no. No, nos alejamos mucho de ese tipo de circuitos, entonces vamos a dejarlo en que sería uno de los mejores festivales de punk del mundo. Bueno, vamos a tener un concierto de punk. Sí, sí, siempre Casus Belli viene en este caso, también el sábado por la noche tocarán antes de Alex, y creo que es a las 10:30 si no recuerdo mal, sí. Y nada, vamos a entrar un poquito en qué es la AudaCamp, porque hablábamos de que el Summer Lab es un evento muy, muy tecnológico, el nuestro, el AudaCamp, evidentemente también tiene una parte muy tecnológica y muy de hacking, pero también tiene una parte social, porque hemos intentado que todo el que venga haga un recorrido por la tecnología y pueda comprender desde qué es el software libre hasta qué es la cultura libre, hasta cómo se hace software libre, conocer a la gente que está haciendo software libre. Y por otro lado, hemos pretendido que todos los proyectos que a lo largo del año estamos trabajando, como por ejemplo Gifinet, y no nos vemos mucho las caras, o no tanto como nos gustaría, tengamos un lugar de encuentro donde poder debatir qué es lo que ha pasado y sobre todo hacer una planificación a largo, porque es un año, pero a un plazo más o menos medio, en el que poder trabajar. Yo esto de los tiempos, en los plazos, no lo controlo muy bien, o sea que no sé si es largo, medio o corto. Ya lo hemos ido viendo. Pero me da igual. Se presentan muchos proyectos. Os recuerdo que va a ser en el Gasteche de Guernica este mismo fin de semana. Empezamos el viernes 27 con una asamblea donde debatiremos qué es lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, qué ayudas necesitamos. Porque claro, esto no es la Euskal Encounter, esto no es una party. Aquí no viene la gente y tiene la red preparada, ya nos gustaría. Aquí no viene la gente y tiene los servidores preparados. En este caso sí, porque este año nos estamos adelantando un poco. Pero todos los que vengan tienen que participar activamente en el AudaCamp. Esto no es venir, sentarte y jugar con tu ordenador, es venir, compartir y ayudar. Deciros que tenemos tres gunes. No sé cómo se dice en castellano, ahora no me viene la palabra. Defínelo. Tres espacios. Vale, pues ya está. Vale, digamos, sí. Tenemos tres espacios. Tres salas. Exactamente. Uno, el primero es el, digamos, más básico, por decirlo de alguna forma. Es donde vamos a tratar la cultura y las nuevas tecnologías. Después tendríamos otro un poco más técnico, donde vamos a tratar la política y las nuevas tecnologías. Y ya tendríamos el último tercero, completamente técnico, donde incluso hasta yo muchas veces me pierdo, que es el espacio de hacking, ¿vale? Tengo aquí abierto un poco el horario. Y bueno, tenemos cosas muy diferentes, desde presentaciones de Gifinet hasta presentación del proyecto Stabai.net. Tenemos un espacio de trabajo para liberar la telefonía, que luego Laura nos va a hablar un poquito más en profundidad de ello. Tenemos un taller sobre Arduino. Tenemos, como decía, dentro de lo básico, un taller de iniciación a software libre con GNU Linux. Una mesa redonda sobre las necesidades de las cooperativas de alimentación, sobre las necesidades tecnológicas de las cooperativas de alimentación, ya que tenemos muchos amigos, mucha gente que está trabajando con cooperativas de alimentación, que es cliente de cooperativa de alimentación, y necesitan algunas herramientas tecnológicas para que su labor sea un tanto más fácil, ¿no? Queremos analizar cuáles son esas herramientas. Tenemos un taller de iniciación a la programación con Scratch que va a dar Chippy, otro de los grandes al que saludamos desde aquí. Un curso, un mini curso, por decirlo de alguna manera, sobre HTML5 y CSS3, esto que está tan de moda y que todo el mundo quiere empezar a probar, interactividad, vídeo, audio. Va a venir gente de la Irola Irratia a contarnos también cómo se mantiene una radio libre durante más de, justo este año, 25 años. Felicidades, sí. No hace mucho que fue la gran fiesta de la Irola. Y tenemos cosas más diferentes, desde un taller sobre OpenStreetMaps para generar mapas libres, para que podamos tener una alternativa abierta y de software libre a Google. Tenemos un taller sobre reconversión CNCs, un poco hablarán también sobre impresoras 3D. Creo que no vamos a tener la posibilidad de ver una impresora 3D en marcha, creo. Todo será ver cómo ha avanzado este proyecto. Y tenemos una que me interesa mucho. No quiero centrarme en una ni en otra, porque al final para mí todas son importantes. Nos ha costado un huevo y parte de otro cerrar, o un ovario y parte de otro cerrar, bueno, este... Y para no desmitificar el trabajo de ninguna de las personas. Exactamente. Pero hay una que tengo especial interés, yo personalmente, que es la de Bitcoin. Me interesa mucho, bueno, de hecho alguna vez en la radio, en esta radio ya hemos hablado de moneda local, y comentaros que el concepto de Bitcoin es aplicar el concepto de moneda local a lo global, con una base muy fuerte de seguridad, de cifrado, de transferencia de pares. Es una moneda P2P. Y bueno, pues allí nos estarán explicando un poco desde cómo se creó la idea, cómo se usa y sobre todo cómo podemos generar modelos económicos alternativos con otras monedas. Después, ya estamos entrando en el sábado noche y es cuando tenemos la macrofiesta. Que bueno, no es macrofiesta, bueno, qué coño, sí, va a ser una fiesta muy potente. Pero... A ver, con toda la gente que va a ver, simplemente con las personas que van a estar en el evento, va a ser una gran fiesta. Sí, realmente sí. Y tenemos pues un concierto de punk que es Casus Belli, que ya me van a perdonar porque no sé de dónde son exactamente, pero yo creo que son de no lo voy a decir por si acaso. Iba a decir que son de Busturialdea, pero como no estoy completamente seguro, no lo puedo decir. Y luego vamos a tener ya un poco más de música electrónica. Va a venir, bueno, ya lo he dicho, mi compañero de piso Alex a pincharnos. Es muy bueno, realmente, si os gusta la música electrónica, os recomiendo ir a verlo, porque os aseguro que, o sea, que no os va a defraudar. Y luego ya entraríamos en el sábado por la mañana, por eso decía, perdón, en el domingo por la mañana, por eso decía que no va a ser una macrofiesta, porque el domingo por la mañana también hay que trabajar. Y tenemos otra de las charlas que a mí también me parece muy interesante, sobre todo por los modelos políticos que se están creando últimamente en Euskal Herria, ¿no? Tenemos una charla muy potente sobre participación ciudadana y nuevas tecnologías, y ahí nos van a explicar cómo las nuevas tecnologías pueden fomentar y pueden ayudar a debatir de forma más ágil, a generar comunidades de forma más ágil, a hacer todas nuestras historias, todo lo que tenemos que hacer en nuestras asociaciones de forma un poco más fácil y más rápida. Después tenemos un taller de iniciación a OpenOffice también, para que los colectivos puedan acercarse más al mundo del software libre. Y por último, tenemos uno de cierras, la UdaCamp, Laura, con un taller de Giphy.net. A ver si nos vamos a aguantar, porque a esta hora, un domingo por la mañana, ya... Es un poco complicado, bueno, ya... después de casi 72 horas de... Vamos a aguantar. Peores hemos aguantado. Y bueno, básicamente... explicaré un poquito cómo funciona la página web de Giphy y si tenemos que ir a buscar la otra RB en tu casa, sí. Así que no me acordaba de esto, vamos a configurar un supernodo híbrido y vamos a ver con el material que tengamos por aquí, voy a configurar un supernodo híbrido para que la gente que esté por ahí interesada pues puedan aprender a montar supernodos. Y por último, ese día ya comeremos y aquí sí será la gran fiesta, porque como comprenderéis, después de un año organizando esto, todos los que llevamos ya un año de trabajo por detrás, ¿por qué no decirlo como dice Friker Jiménez? Necesitamos emborracharnos. Y... Fiesta plan, Asterix y Obelix, sí, final de cómic, ¿no? Exactamente, a lo gordo, con un vaso charri por ahí dando vueltas en un... ¿cómo es vaso charri? Un jabalí, ¿no? Un jabalí, eso es. ¿Ves? Ya es que lo pillas mejor que yo. Con un jabalí por ahí dando poquito, vueltas en el poquito fuego. Poquito a poco ya sí. Voy aprendiendo euskera así. De mica en mica son plan la pica. Claro. Y nada, ahí cerraremos ya con... Trataremos de hacer una asamblea de conclusión, viendo un poco la gente que nos queda, porque mucha gente viene de fuera, viene del Estado español. El extranjero. Sí, sí, por eso lo digo, que vienen de fuera. Y nada, veremos a ver cuántos se quedan, cuántos se pueden quedar y sobre todo sacar unas conclusiones. Vamos a... Me estoy cebando, yo ya sabéis que como me deis cuerda puedo estar aquí hablando horas y horas. Vamos a meter el segundo tema del programa de hoy, que también es un poquito de tecno, esto, bueno, un poco de minimal, tecno minimal. No sé muy bien cómo definirlo porque no soy muy, muy dado a la música electrónica, yo soy más del punk. Laura está intentando definir qué es esto. Es otra de los temas que... Minima bastante, sí. Y... Distance. No, Distance es el nombre de la canción. Por eso. Pues os dejamos con este tema y luego seguimos un poco desvelándoos los grandes secretos de la UdaCamp, que, como dicen en Galicia... Glitch, ese estilo de música es. Eso lo discutiremos el sábado. Que a ver los ailos, tenemos secretos de la UdaCamp que os vamos a desvelar a partir de los próximos 4 o 5 minutos, que nos dé tiempo a descansar y a coger un poquito de aire. Os dejamos con la música. We'll be right back. después de este pequeño lapsus de música, volvemos. Ya nos ha dado tiempo a salir un poquito a la calle, airearnos y fumarnos medio cigarro, por lo menos, y volver otra vez con ganas de seguir explicándoos todos los secretos de la UdaCamp. Recordaros que estáis en Beat y Chasua, que podéis usar el hashtag en Twitter Beat y Chasua, que lo estamos mirando, y que nos podéis llamar al número de teléfono 94 421 70 60. Llamad. Tenemos aquí un pequeño luminoso que nos avisará de que queréis entrar en directo, y el pequeño luminoso de Aitor, que es como un pequeño gusilú, yo estoy a todas, nos dirá que tenemos una llamada. Los secretos de la UdaCamp. Llevo un par de semanas diciendo en Twitter que, bueno, en Twitter y en diferentes redes sociales, incluso en el blog también lo hemos publicado, llevamos diciendo que va a haber cosas que no van a guardar logs, que van a ser completamente privadas, que van a ser solamente para la gente que esté presente en la UdaCamp. Y bueno, si Aitor y Joseba la semana pasada hablaban un poco de la Deep Web... Realmente no llegamos a hablar de la Deep Web. Tuvimos un programa relativamente corto y nos quedamos a las puertas, ¿no? Qué pena, porque me hubiera venido muy bien que hubieran entendido ya el concepto para hablarles de todo esto que quiero hablar ahora. Explícalo un poco encima. Bueno, os explicaré. Pensar en un iceberg. Tener un iceberg en vuestra cabeza. Al iceberg lo que realmente le vemos es el 20% del cuerpo. Y el 80% queda bajo el agua. Lo que es visible en internet es la parte de arriba del iceberg. Pero también encontramos otro tipo de contenido debajo de las aguas, ¿no? Debajo, en la parte hundida del iceberg. Ahí... encontraremos el 80% de internet. O sea, todo lo que vemos en internet no es nada en comparación con lo que podemos encontrar debajo. Y bueno, hay diferentes foros de debate, hay diferentes formas de acceder a él. La más conocida hoy por hoy es Tor, con los dominios .onion. Bueno, también hay Freenet, también tenemos I2P, Impossible to Nothing. Son un poco redes que no alternativas, o quizás sí, que nos intentan dar la privacidad, el anonimato que necesitamos en la red. Sobre todo, pensar en los últimos movimientos políticos que ha habido en internet. Seguro que todos habéis oído hablar de Wikileaks. Wikileaks lo que trataba era de ofrecer anonimato a todas sus fuentes a la hora de publicar las noticias. Lo que trata de hacer la Deep Web y proyectos como Tor es facilitar la privacidad y el anonimato de las personas que escriben en ellos, usando para eso proxies o diferentes técnicas. Como introducción, creo que podría tirarme una hora hablando de la Deep Web. De hecho, si me lo propongo, estoy seguro que podría estar hablando 3 horas sobre la Deep Web. Pero creo que como introducción, un poco para que os hagáis una idea, es eso, el iceberg, la parte de abajo del iceberg, lo que no se ve de internet, de Hidden Wiki, de Anonymous House, miles de páginas web que tienen su parte pública, pero que para organizarse usan una parte privada en la parte de abajo del iceberg. Bueno, pues la UdaCamp también va a tener una Deep UdaCamp, como ya sabéis, yo con el inglés no soy muy dado, lo leo perfectamente, lo hablo fatalmente. Y allí se debatirá pues un poco sobre los nuevos modelos de hacking, nuevas técnicas, cosas que no están en el programa, que habrá, por ejemplo, una mesa redonda precisamente sobre lo que estamos hablando, sobre nuevos modelos de la Deep Web y sobre todo ver cómo podemos avanzar en todo esto, porque bueno, para los que sois un poco dados en tecnología, quizás sepáis que Tor hace 6 meses, más o menos 6-7 meses, tuvo una vulnerabilidad bastante fuerte y la privacidad de los usuarios que la usábamos o que la usaban, yo también la uso de vez en cuando, quedó un poco en entredicho. ¿Ibas a decir algo? No. Puedes cortarme en cualquier momento, si no yo... Ve haciendo, simplemente estaba ahí que no te salía la palabra y... Y me tratabas de ayudar. Creo que es la parte más interesante, la más tecnológica de la UdaCamp. Y no lo hemos puesto en el horario no por nada especial, sino por decirle a la gente que va a haber muchas sorpresas y que si no vives esto en directo, te lo pierdes. Aún así, pues ya sabéis que como en todos los eventos que organizamos, se grabará. Luego se pondrá todo en un FTP, de hecho el FTP ya está configurado. El FTP se pondrá debajo de Tor, o sea que bueno, vais a necesitar un mínimo de nivel técnico, tan fácil como instalaros Tor, para poder acceder a ello. Y allí estará desde todos los audios de las charlas que demos a todos los vídeos. Alguno que otro se emitirá en streaming. No sé si vamos a tener la capacidad de emitir por streaming todo lo que tenemos en el horario. Desde ya aprovecho el momento del programa. Si alguien nos está oyendo, necesitamos dos webcams, así que funcionen sobre software libre, claro. Algún router wifi también, estos de Telefónica cutres nos van perfecto. Son los mejores, incluso para nosotros. Mejores. Y tenemos una cámara de vídeo, necesitamos dos más. Si alguien es capaz de conseguirlo, si no, bueno. Bueno, ¿y un proyector de 5.000 lúmenes? Bueno, eso ya creo que va a estar más complicado, sí. Bueno, también comentar que lo que comentaba Phil el otro día, que en la presentación va a haber un mapping. Pobre Phil, ¿dónde estará? Yo imagino que en el tren o en el autobús. Estaba intentando llegar, pero creo que no, que ya a las horas que son no va a ser posible que llegue. Lástima, porque que nos contase un poquito lo que va a hacer de la introducción. Pues el espacio de Blender. El Gasteche este de Guernica es guapísimo. Sí. Y bueno, ya sí. Vamos a ver. De hecho, la idea que tiene Phil en mente, si yo no estoy muy equivocado, la voy a intentar resumir, es generar otro espacio dentro del espacio. A través de proyecciones va a hacer un mapping sobre el edificio e intentará generar, bueno, unas visuales un tanto no convencionales sobre el mismo edificio. Sí, bueno, lo típico que hacen los de Telenoica y cada vez más colectivos de coger un edificio y proyectar unas imágenes sobre el edificio y, por ejemplo, si buscáis Telenoica, hay, por ejemplo, un audiovisual mapping de el Teatre Jardí de Figueres, que es impresionante, y la música se te pone a la piel de gallina. Pues ahí, buscar en vuestro buscador favorito Telenoica, que seguro que encontráis la web. Telenoica.net. Perfecto. ¿Ves? Yo no consigo acordarme de esos dominios, y mucho menos si son como los de la puta Red Onion. He dicho puta, sí. The fucking Onion Net. Network. Contaros dónde podéis encontrar todo esto. Ya os lo hemos dicho 20 millones de veces y no nos vamos a cansar de deciroslo. 27, 28 y 29 de julio, Laudacamp, en el Gasteche de Guernica, en el centro de Guernica. A 40 minutos de Bilbao en tren, a 40 minutos de Bilbao más o menos en autobús, a diferentes espacio-tiempos de otras ciudades. Por ejemplo, de Barcelona, ¿cuánto nos queda? Bueno, hasta Bilbao creo que en tren hay unas 6 horas y media aproximadamente, en coche con paraditas unas 6 horas y luego en coche pues media hora no llega. Tranquilamente tenemos que ir viniendo porque va a ser uno, no es porque lo hayamos organizado nosotros ni mucho menos, baja modesto que voy a subir yo, es uno de los mejores eventos tecnopolíticos que se van a dar en Euskal Herria desde el 2007, se han hecho muchas cosas. De hecho, este año el Herald Lab ha sido un eventazo, o sea, una jornada muy completa y estuvo muy, muy bien. También participamos allí. Pero bueno, hace ya un tiempecito que no nos juntamos todo un fin de semana para hablar de software libre, para hablar de hardware libre, para hablar de política, y creíamos que ya iba siendo hora. Bueno, y iba a haber un poquito de gente de distintas partes, bastante gente de Cataluña, de Euskal Herria, va a venir gente de Madrid, de Salamanca, quizás va a venir gente de Porto, bueno, un poquito de todo el territorio. Vamos a empezar a terminar porque nos quedan 10 minutos y sí que me gustaría que nos contases, Laura, un poquito qué es lo que... ¿Has dicho algo? Creo que alguien nos ha hablado. señor ente, manifiéstese. Ah, ok, Phil, ha conseguido llegar Phil. Muy buenas bien escondida, tardes. Hoy, ¿eh? Bien escondida. Bien escondida, sí. Enciéndele el micro a Phil. ¿Estás on, chico? Ya estás. los últimos 10 minutillos de programa. Bienvenido, Phil. ¿Qué tal? Bien, muy bien. Estamos un poco contando qué es la UdaCamp y ahora íbamos a empezar. De hecho, acabo de contar un poco por encima qué es lo que vas a hacer tú en el en la UdaCamp. Y sí que estaría guay, ahora que has venido, que fueses tú mismo el que explicaras un poco cuál es la idea que tienes y qué es lo que quieres hacer con esa sudada que me traes encima. Pues eso, ¿no? Pues igual posible para que no pase lo que me ha pasado, ¿no? Que sea más fácil de encontrar las cosas. Mezclar lo agradable a lo... No se te oye. Mezclar lo agradable a lo útil. Vale. Ahora. Mezclar lo agradable a lo útil. Perfecto. No, bueno, la idea es un poco transformar toda la información que nosotros solemos generar ya, ¿no? Tanto en hack meetings como en cualquier evento al final autogestionado que se prepara anticipadamente vía telemática tal y que se da soporte durante el evento también. Pues un poco conseguir visibilizar todo eso, ¿no? Ya sabéis que yo vengo del marketing, ¿no? Entonces yo utilizo el marketing, pero para hacer el mal, ¿no? Bueno para hacer el bien. Los hackers necesitamos marketing. Entonces la idea va a ser un poco dar visibilidad a todo eso, pero de una manera más amena, ¿no? Pues ahora se habla de gamificación, vendrá, no sé si vendrá Pachangas, pero sí que estará en el evento siguiente de Bilbao y está mucho en eso, ¿no? Al final conseguir transformarlo en juego para que la gente participe más. Exacto. Que al final es lo que queremos convencer a la gente, ¿no? Un poco yo, de hecho, un poco en la coña, ¿no? Era como, ¿y qué ganas, ¿no? Cuando ganas el juego, pues ganar el juego descubres que el protagonista eres tú. Pues no sé, pues por ahí un poco, mucho contenido multimedia de vídeo, yo creo mucho en pues toda esta transformación del multimedia, que ahora ya no hablamos de vídeo, sino que hablamos de HTML5, pues un poco explicar eso también, ¿no? De por qué y por qué es más fácil y por qué, ¿no? Un poco Android lo que está demostrando, aparte de molestar cuando no tal... Cuando no tiene que hacerlo. Es un poco que ahora la tecnología ya no es más difícil de asumir, ¿no? Sino que al contrario es más fácil. Ahí también nuestro papel de avisar sobre los peligros de que sea demasiado fácil, ¿no? Lo avisábamos incluso hace algunos años con las redes sociales, lo seguimos avisando y seguiremos debatiendo sobre ello y sobre todo sobre las nuevas cosas. Estaba contando que estábamos empezando a hablar ya sobre las mesas de trabajo, nos quedan 10 minutillos de programa. Y comentábamos con Laura que una de las mesas de trabajo era PLN y un poco el grupo de trabajo sobre... ¡El temazo! El temazo de la UdaCamp. Comenzaba el programa de radio diciendo que no quiero sobrevalorar a unos sobre a otros porque al final el trabajo de todos es igual. Pero sí que es cierto que con algunos proyectos tienes un poco más de afinidad, ¿no? Entonces para mí, desde luego, y creo que para los que estamos en esta mesa, PLN es uno de los proyectos que más nos gusta y que igual estaría bien que nos explicaras como he hecho yo con la Deep Web en minuto y medio. Vamos a intentarlo porque es muy extenso. Es complicado. Llámalo por su nombre primero. Phone bueno, Liberation, ¿no? El proyecto es PLN, que es la abreviación de Phone Liberation Network. Eso es. Y se trata de una red de centralitas de telefonía IP que tienen un software base que se llama Dandy, que es como una especie de BGP, un enrutamiento dinámico, pero de numeraciones de telefonía. La cuestión es que vamos a empezar, normalmente tú cuando llamas a cualquier teléfono de cualquier país, adelante tienes que poner más 34 y tal. Pues, bueno, eso en el caso de que llames a España. Bueno, casi, es menos 34 España, más 33 Francia y tal, ¿vale? Uno Estados Unidos, ¿eh? ¿Qué, sí. qué careto tienes? ¿Por qué será? ¿Qué careto tienes? Bueno, aquí en PLN va a ser lo mismo, los primeros números... No, bueno, es distinto. Bueno, la cuestión es que vamos a usar el más cero. El más cero es una numeración que no se usa. Y con PLN lo que se ha hecho una numeración de geográfica en base al código postal, país y tal. El 1 va a ser España. y bueno, la cuestión... ¿Cuándo os vais a dar para Euskal Herria? Nosotros bueno, tenemos que fomentar el independentismo en todo momento. No, a ver, ahora he dicho el 1 España, pero no me acuerdo exactamente cómo será el tema numeración... La cuestión es montar una... Ahí es cuestión de los primeros, más que nada, ¿no? Será cuestión de la hora de llegada, digamos. Es que va por geografía. Sé que entra lo que es el código postal, que estamos un poco atados a la estructura que nos imponen de distribución geográfica, numeración, tal. Pero bueno, es simplemente una, porque podrías usar nombres, pero claro, si tú tienes un teclado numérico, lo más fácil es marcar un número, ¿vale? La cuestión es que la idea es montar todo de centralitas, conectar las unas con las otras, pero no, ya la estamos planteando a nivel universal. La numeración se está planteando de tal forma que puede crecer, que puedas tener planeta Tierra, un número Marte, otro número. Bueno, puede crecer. Puede para crecer cuando se quieran unar. Eso ya lo tenemos. Para entonces. Cuando se quieran unir. Venga. Nuestros amigos extraterrestres. Claro, a ver, tenemos que dar la posibilidad, pero la cuestión de lo que queremos plantear es que estamos diseñando ya un sistema muy escalable, como el tema de IPv6, que. Hay tantas IPs que no hay para acabárnoslas, así que ya vamos a ver dentro de 30 años qué pasará con las IPs versión 6 si aún estamos usando TCP/IP, ¿vale? Así que ahora te pierdes. Venga, va, que, sois vosotros, es que sois mi perdición. Pues bueno, básicamente es esto. PLN es una red de centralitas interconectadas las unas con las otras, un sistema descentralizado. Y bueno, vamos a hablar sobre este tema y de momento tenemos ya una base funcionando, todo con túneles para comunicar cada una de las centralitas, el Dandy para hacer todo lo que es la distribución de las numeraciones de forma dinámica y bueno, ahora de cara a finales de año se está poniendo un deadline de desarrollar un interfaz gráfico para poder instalar esta aplicación en plan apt-get install PLN que entre traducimos que accedes... o irá bien apt-get install es uno de los comandos de, sí. de Linux para bueno en este caso de Debian o de Ubuntu para instalar programas pues simplemente instalar el programa hacer cuatro configuraciones y a vincularte, que sea un sistema muy sencillo de crear una centralita. Y lo que nos interesa es diseñar un sistema que sea muy viral. Una de las cosas que decía al inicio del programa es que la UDACAM quiere servir para todas las comunidades para poder trabajar y además ofrecerle un espacio y un tiempo para que físicamente se puedan encontrar. Para Phone Liberation Network, ¿qué supone venir a la UDACAM? ¿Qué bueno, os aportamos? Bueno, de momento hemos definido un deadline para tener lo que es el sistema base funcionando y la cuestión es esto, nos vamos a encontrar, sabíamos más o menos que íbamos a venir algunos y poquito a poco nos hemos ido calentando los unos con los otros y todo va, venga va, quedamos, aprovechamos la UDACAM para hacer una primera tarea de trabajo, la primera vez que nos encontraremos físicamente, porque siempre nos hemos encontrando, los de Madrid se encuentran con los de Madrid, los sí, de Barcelona un poco con los de Barcelona, también está gente de Bogotá trabajando en este proyecto y bueno, la cuestión es que iremos haciendo encuentros espontáneos para ir hablando de los temas y poner encima de la mesa ideas y planteamientos. Entonces, proyecto. En un monosílabo, sí o no, ¿crees que la UDACAM pues, va a aportar como proyecto algo interesante? Posiblemente sí. Siempre es un impulso, ¿no? Siempre. Yo creo que lo ayuda. Comenzábamos diciendo, ¿no? Que hacer eventos físicos de este tipo ayuda mucho a, sobre todo, a hacer comunidad y a llevar adelante los proyectos. Vamos a ir cerrando, chicos. Quedan 4 minutos. Deciros, como siempre, que esto tiene un espacio en el mundo virtual en el que tratamos en Bitichasua, que podéis acceder, os lo pasaré ahora por Twitter porque es muy difícil de escribir, a nuestra web a través de udacam.hackingbackigu.net, lo dicho, os lo paso por Twitter ahora mismo, y ahí encontraréis diferentes formas de tanto de inscribiros, como de saber dónde está, como de saber cómo llegar, hasta los proyectos que hay, los horarios. Toda la información que necesitáis sobre la UDACAM está aquí. Comentar, cosa que no he hecho, que no necesitamos tienda de campaña, porque bueno, hemos tenido unos problemillas con el Departamento de Cultura de Bermeo, lo voy a decir clarísimamente, y entonces hemos tenido que llevar el evento a otro lugar, por eso ahora es en el Gasteche Guernica, en un principio quería ser en Bermeo. Joseba está en la reunión viendo a ver qué es lo que podemos hacer y cómo trabajar en un futuro para que las cosas vayan mejor y un poco construir las alternativas y la semana siguiente o el mes que viene cuando volvamos a hacer Bitichasua os comentaremos el desenlace de todo. Comentaros que desde ya tenéis un FTP con algunos de los materiales que vamos a usar. Lo dicho, tenéis que acceder a él a través de la red Tor. No está en internet, está en Tor. Que bueno, ya está la radio montada. Lo tenéis, tenéis puntos de acceso en MP3 y en OGG, lo que más os guste. Yo os voy a recomendar siempre OGG. Y luego tenemos un chat cifrado, donde podéis acceder y hablar con todos los que estemos en la UDACAMP y los que la estamos organizando. Es cifrado, es completamente seguro, es un CryptoCat. Tampoco contéis ninguna barbaridad, pero lo podéis usar. Va a haber streaming de algunas de las cosas, resumiendo lo que hemos estado contando en el programa. Habrá streaming, se grabará todo. Phil hará ahí un trabajo documental de puta madre y luego lo pondremos a disposición de todos para los que no hayáis podido venir. Pero lo dicho, va a haber una Deep UDACAMP, va a haber una UDACAMP profunda. Va a haber algo que no. Va a haber cosas que no va a guardar logs y que van a ser completamente privados para los que estemos allí. Y creo que no os lo podéis perder en directo. 27, 28 y 29 de julio en Guernica. Animaros a ir porque no os va a defraudar. Gracias a todos por venir. Blackhole. Gracias, Phil. Gracias, Aitor, por dirigir el programa y cerrarnos los micros cuando empezamos a decir barbaridades. Y a ti para el programa. Sí, bueno, más o menos. Son las 7 de la tarde. Os dejamos con un temazo, Fuck the Police. Y Fuck de Chacurra. Fuck de Chacurra, Fuck de Gosus. Y como dice la canción, los chicos de mi barrio dicen Fuck the Police. Os vemos en la UDACAMP. Quiero verte. Onde Vigi. Voy contando todo lo que falta y un patrulla salta. 5-15 se desmarca, calla bajo tiro. Siento que este es mi partido, miro y giro, ya los he perdido y sigo. Oye, sonreído, un gracia azul, lo siento, gente, ya me pillas otro día, si es ok. Banda de mamonas, más cachapas, tú de mí no coges ni las babas que dejé en las latas. Ratas, sois como ratas, siempre estáis comiendo de basura ajena, frena, porque vivo donde no se cagan cuando entran esas mariconas. Aquí sabes la escuadra para el obrero, los Mossos a la cuadra, ladra por. Porque ya tengo a tu hija entre los míos. Sé que vino al último de mis directos rectos. Os llevamos maricones, policía. Hija de puta policía. Y bendita sea rima mía. Cualquier día más de uno debería de estar muerto. Y mira, ni siquiera por tu madre no lo siento. Especial para los Mossos de Escuadra en Mataró. Civiles, nacionales, locales. Me tocaron genitales, vales menos que la droga que te cojan. Ni siquiera se sonrojan. El himno de mi barrio dice fuck the police. Vosotros putos más cachapas no tenéis país.